Y entramos en el espacio de la economía social y solidaria. Hoy vamos a estar charlando. Hoy es día de almacén andante y, como siempre, bueno, también semana de por medio hablamos con los diferentes productores, asociaciones, cooperativas que participan del almacén andante. Y hoy vamos a estar hablando con Camila del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, que tienen la carpinchería. Así que ahí es intrigante. Así es. Así que por suerte está en línea para que nos comente más sobre esto. Buen día, Camila. Buen día, Camila. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien, perfecto. ¿Vos Muy cómo bien. Estás? Bien, acá estamos. Contanos, bueno, ¿qué es la carpinchería? Nos tiene intrigado, Camila, bueno, realmente esto de la carpinchería, sí. Así que te escuchamos. Bueno, la carpinchería es... una carpintería que lleva un montón de años funcionando con distintas grupalidades, y desde el año pasado nos estamos llamando la carpinchería. Somos en este momento tres personas que estamos bancando ahí ese proyecto. Hacemos trabajitos de modo productivo, donde traemos proyectos para hacer en serie y vender después en lugares como el almacén andante, muebles, todo tipo de trabajitos en madera. También hacemos reparación de muebles y trabajos a pedido. La verdad es que tratamos de politizar un montón como el trabajito, en el sentido de que buscamos como generar trabajo digno, generar un espacio de proyectos propios, como cada uno que está en el proyecto llega a la carpintería desde distintos ámbitos de la vida, o sea, trabajar en carpinterías, trabajar en teatro, trabajar en huertas, trabajar en otros ámbitos, y eso hace que cada uno pueda aportar al proyecto eso de su cosecha, y poder potenciar también la creatividad que van haciendo de esas individualidades. También algo que hemos charlado es como tratamos de siempre estar charlando un poco como de cómo organizarnos para tener un trabajo digno, sin patrón, que sea justo y que sea un trabajo preciso, y que no sea como siempre un sacrificio el tener que laburar, sino que sea un espacio de, bueno, donde crezcamos, donde podamos ver otras formas de vivir el trabajo y de hacerlo desde un lugar que sabemos que es repiola, que es la economía social y solidaria y cooperativa. Y bueno, un poquito eso. Tratamos de estar, como les decía, como siempre politizando un poco nuestro laburo. Tenemos muchas reuniones ahí en... También es un espacio muy cuidado y querido, entonces también tenemos muchas charlas con respecto a qué es para nosotros como el trabajo digno, qué es para nosotros cómo queremos laburar también. Entonces, dentro de eso, tratamos de hacer otras formas, como la división del trabajo, tratamos de que, bueno, cada uno trae su proyecto y que cada uno pueda... hacerse cargo de ese proyecto, tener roles colectivos en donde no se haga solo una persona está pendiente de un solo laburo, sino que podamos todos saber la información de todo el colectivo. Tenemos horarios fijos, pero a la vez también son horarios elegidos por nosotros mismos dentro de las posibilidades que tenemos de elegir. Tratamos de tener ahí como... horarios fijos y estar laburando constantemente en sacar nuevos productos, en los productos que los proyectos que nos van trayendo para arreglar. Eso les puedo contar. Tengo más para contarle, pero si quieren vamos algo ustedes. Indagando, ajá. y a ver qué más surge. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo esto que hablabas de la división de trabajo, cómo lo suelen hacer? Bueno, solemos, o sea, como te contaba, como que a veces tenemos proyectos para el productivo, que por ahí es como, bueno, yo tengo una idea sobre algo que podemos vender como en serie, y cada uno hace su presupuesto, y también desde ahí construimos todos los precios también desde algo que se llama el CPJ, que es la construcción de precios justos, la constitución, la composición de precios justos. En el cual sacamos, o sea, le ponemos un valor a nuestra hora, le ponemos el valor a los materiales y también cobramos un porcentaje para ciertas cosas que para poder sostener también ese laburo desde, no totalmente de nuestro bol, o sea, por decirlo así, del precio final de ese producto o de ese arreglo. No sé, poder sacar un porcentaje para sostener alquileres, servicios, mermas de máquinas, que no salga del precio final que va a llegar a nuestro bolsillo, sino que empezamos a ver eso antes. No, también otra forma, como te decía, lo de los roles colectivos, como por ejemplo el espacio de finanzas o de la administración del dinero también. Tiene que ver con, bueno, yo traigo un proyecto, lo presupuesto, converso con la persona a lo mejor, y luego lo llevo a la carpintería, nos dividimos, bueno, cuántas personas necesita este proyecto, quién va a encarar quién va a encarar esta parte, quién va a encarar, no sé, la comercialización, quién va a encarar llevarlo, quién va a encarar hacerlo, y eso nos vamos organizando en base a nuestros tiempos y a las ganas que tengamos en ese momento o al que necesite el laburo más en ese momento, lo vamos charlando. Eso creo que es súper importante, algo que charlamos, que es como también ese espacio de trabajo charlado y que estamos en constante como proyección a un trabajo digno y a un proyecto que tenga y a formarnos también en este, o sea, en el camino, también formarnos, ir creciendo y potenciar nuestras habilidades y poder algún día también, no sé, poder llegar a tener una cooperativa, por ejemplo, y bueno, eso, un trabajo digno, sin patrón y que podamos llegar también a la gente que busca a lo mejor. Tener su mueble, tiene una idea o tiene un mueble que le tiene mucho cariño y quiere repararlo, y que eso no sea, que eso cuando llegue a la carpintería pueda poder ver qué es lo que, o sea, cuánto te sale el material, qué es lo que estamos cobrando, tener como un trato mucho más personalizado también con la gente, con las personas con las cuales trabajamos. También preferimos como, o sea, por mucho que el dinero es súper importante para poder sostener estos proyectos, priorizamos el poder tener un vínculo con esas personas y poder lograr concretar el proyecto que esas personas necesitan. Camila, recién charlábamos con Emanuel, que es integrante de la UTT, y están haciendo un feriazo ellos en Maipú, y nos contaba un poquito de esto también, ¿no? De este contacto que tiene directamente el productor de los alimentos en los feriazos con las personas que van a comprar, y que se produce también otra comunicación, otra charla, otra forma de ofrecer el producto y de saber qué es lo que uno está comprando, que es muy parecido a lo que nos comentás vos ahora con respecto a quien quiere o hacer un mueble o hacer un arreglo de algún mueble que tiene en su casa y que ustedes le pueden ofrecer otra forma de brindarle eso que necesitan. Claro, sí, totalmente. También como en esto de querer llegar como a la gente como nosotros mismos que estamos ahí laburando y que también esto, a veces también nos preocupamos de esta parte de como por qué una persona, o sea, con un presupuesto limitado, O sea, que esta persona pueda tener cosas decorativas re lindas en su casa, de calidad, que puedan acceder a eso, tal vez tener, estamos súper abiertos a distintas formas de pago y bueno, como a que en verdad, más que no se concrete, que sí se haga, que sí se pueda llegar a hacer eso y que sea bonito y que sea de calidad y que sea así un trabajo justo, que a lo mejor, bueno, capaz que sale, no digo, porque somos una carpintería así, va a ser barato, sino que vos vas a llegar y vas a ver todo lo que estamos cobrando y capaz que ves y decís, ah, pero mira, está todo Claro. súper detallado, o sea, yo estoy viendo cada cosa que me están cobrando, esas horas de laburo, los materiales, también nos ha pasado de a presupuestar cosas y decir, bueno, mira, tal vez con vos querés esto, pero tal vez con este material te queda igual y a lo mejor es más barato, Claro. o mira, si querés a largo plazo, más tiempo, que te dure más o que sea algo de mejor calidad, va a ser este presupuesto y así también la persona puede llegar a tener una confianza en estos carpinteres que como volver a tener esa persona que tiene un oficio y que va a ser, que te va a decir la verdad cuando a la hora de cobrarte un precio y que no sea una locura o que vos no quedes con la sensación de que pagaste de más o así. Entonces todo con un... Ah, También perdón. no, sí, decime. Todo con un asesoramiento exclusivo, entonces. Además de, bueno, este trato Claro, de sí, conocer también. al mismo productor, bueno, en este caso carpinteros, carpinteras. ¿Y cómo pueden acceder Totalmente. a ustedes, además de en el almacén? Nosotros tenemos la carpintería en Guaymallén, cerca del mercado cooperativo de Guaymallén. Nuestras redes en Instagram son @carpinchería. Ahí podemos charlar y pasarles también los números de WhatsApp, que nos manejamos ahí mucho de ahí. Y la ubicación, por Instagram también la pasamos, si la necesitan, ahí pueden, y también nos manejamos como mucho en la cuarta y podemos tener como puntos de encuentro por el centro para pasar los productos. También otra cosa que quería comentar, como estamos súper abiertos a la compartida también, sentimos que hay que politizar el trabajo y charlar un montón como gremio también, carpintero, por así decirlo, o como personas que están trabajando en el rubro de la madera y del arreglo de muebles o la construcción de muebles, así que también hacemos como un llamado a quienes están de forma independiente trabajando la carpintería, si quieren acercarse, ir a tomar unos mates y poder charlar sobre esto mismo, sobre cómo nos organizamos, sobre nuevas formas de organizar el laburo, de hacer trabajo digno, de un trabajo no precarizado por nosotros mismos, solo por el hecho de ser independientes, que es lo que muchas veces pasa a veces que tendemos a veces a ser peor que un patrón por querer laburar de más o por tener que laburar de más. Y la idea es, bueno, cuestionarnos esas formas y poder crearlas también, nuevas formas, dependiendo de la grupalidad, dependiendo de un montón de factores que van surgiendo. Camila, me surge una pregunta con lo que nos venís contando y nos venís diciendo que es muy interesante e importante, esto de politizar el trabajo, ¿no? Y las formas de producción y las formas en las que uno trabaja. Te hago una pregunta, ¿cómo ustedes definen los tiempos para poder politizar su trabajo? ¿Disponen se dan tiempos para charlas? Para poder de alguna manera formarse dentro de lo que serían los tiempos de trabajo, ¿cómo organizan eso? Bien, mira, por ejemplo, primero que todo sería como la instancia hay una instancia en el FOL, que es una instancia de productivos de la región de Mendoza, en donde nos estamos juntando y estamos aprendiendo también a formar proyectos de productivos, a ver en otros lugares del país cómo funcionan productivos que se van potenciando entre ellos. poder ver nuevas formas, o sea, ir formándonos constantemente. Y también desde otro lugar, en lo individual, por ejemplo, hay un compa que está tomando un taller de economía social, como que vamos agarrando en lo individual también cosillas que nos hacen poder llevarlo también a la grupalidad. Y después también está esto que les charlaba de Nante, que también nos parece súper importante, y es el espacio cuidado de trabajo. O sea, tenemos la posibilidad, a lo mejor nosotros llegamos acá y no nos conocíamos, pero la grupalidad en sí se empezó a hacer algo súper potenciador para todos, y nos empezó a dar gusto empezar a charlar sobre cómo queríamos trabajar, sobre cómo queríamos tener nuestros horarios, cómo queríamos cobrar, qué nos parece, o esto mismo que les contaba, como el CPJ, bueno, que son cosas que como trabajadores no tenemos por qué sacar de nuestro bolsillo o de ese precio final que nos va a llegar para poder sostener la carpinchería. O sea, como lo más importante es estar, esas charlas también se dan desde ese espacio de confianza que nos tenemos a este punto, de que nos interesa seguir formándonos y creciendo en nuevas formas de vivir el trabajo y la economía también. Excelente. Camila, me queda solo la duda de por qué se llama carpinchería. fue en un momento que pasó que estábamos ya con una grupalidad bien formada y justo estaba pasando lo de los carpinchos en Nordelta. Y bueno, bien. Y los carpinchos son muy amables también, sí. Son unos animales muy buena onda, y la verdad que nos sentimos reidentificados también con esa forma de hacer las cosas, con esa buena onda de decir, de lo que les contaba de antes, como tener un carpintero, una carpintera, un carpintere de confianza, que sabes que le podés pedir, bueno, te va a venir a, tengo un mueble roto, bueno, no me va a cuentear que tengo que pagar miles de dólares, te voy a decir, bueno, hay que arreglar esto, esto y lo otro. Desde ese lugar también o sea, surgió todo desde justo el contexto de lo de Nordelta, pero a la vez también encariñamos con el personaje del carpincho, que es como muy amable y buena onda, o sea, como que está con la mejor. Así es. Entonces, medio todos que un poquito de eso, un poquito de lo. Todos nos sentimos un carpincho cuando vimos lo que pasaba en Nordelta con los carpinchos. Así que, bueno, excelente, Camila. Camila, ¿algo más que nos quieras agregar? Bueno, vuelvo a reiterar ahí el llamado a carpinteres independientes o grupalidades de carpinteres que quieran compartir y charlar un poco sobre estas nuevas formas de trabajo sin patrón, de economía circular, y que podamos ahí seguir creciendo y formándonos entre todos. Eso sería muy lindo. Y bueno, nada, cuando necesiten, acá están sus carpincheres de confianza. Y eso, nos pueden encontrar en las redes en arroba carpinchería. Y bueno, muchas gracias por el espacio también, agradecidas ahí de poder contar un poco lo que hacemos. Estamos súper contentos de este proyecto que estamos llevando adelante y estamos con todas las ganas de seguir haciéndolo crecer. Muchísimas gracias a vos también por comentarnos y presentarnos la carpinchería. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, Camila, muchas gracias por esta comunicación.